Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, estamos en el Volantín del Barrio Chino, programa producido para Radio Cartón. Y hoy es lunes y hoy tenemos una barra de programas en vivo de las 4 de la tarde a las 9 de la noche. Tenemos precisamente el Volantín, después continuamos con Planos y No Planos, con Jesús Sandoval y Paulina Navarro. Después tenemos de 6 a 7 a Sangre Viva con Idad González. De 7 a 8, ahí sí les vamos a fallar, pero tenemos disponible este espacio para quien quiera venir a participar. Tenemos este espacio libre de 7 a 8 de la noche. Y de 8 a 9 tenemos Radio Maguncia. ¿Todavía tenemos Radio Maguncia? Bueno, vamos a esperar. Sí, ¿no? Tentativamente, todavía lo tenemos. Estamos esperando a Pepe Barba para que venga a producir Radio Maguncia. Y pues también tenemos el gusto de agradecer a los compas del colectivo cultural Polanco por habernos invitado a participar en un taller cartonero en el segundo Encuentro Metropolitano de Cultura Viva Comunitaria en Lomas de Polanco, donde el viento cartonero representado por Israel Soberanes y la rueda cartonera por su servilleta Sergio Fong, pues estuvimos ahí charlando, practicando y estructurando libros cartoneros con unos chavos ahí, jóvenes, niños y algunos adultos, ¿no? Compartiendo nuestra experiencia de cartoneros. Y pues también hicimos ahí buenos contactos con algunos de estas personas que estuvieron también participando en este segundo encuentro comunitario. Y pues para mí y para Israel fue una experiencia muy grata, ¿no? Por ahí estaba una niña así como de escasos 5 años o 6 años, ¿no? Que fue pues una parte muy emotiva, ¿no? Muy sensitiva a la hora de trabajar sobre la intervención de la portada, ¿no? Muy padre ver trabajar a chavitos pues que tienen esa posibilidad creativa, ¿no? De repente tomar los colores y descubrir o crear un mundo, ¿no? En la portada. Uh-huh. Y a mí en lo personal también me latió mucho. Por ahí pusimos unas fotos en el Facebook de Sergio Fong, editor cartonero, pues para que ustedes lo chequen, ¿no? Y también pues queremos mandarle un saludo a toda esta raza que nos da likes, ¿no? Okay. En Facebook como Marco Antonio Gabriel, Judith Satán, Hugo Mortis, Enrique Gallegos, Mercedes Salazar, Pedro Francisco Rodríguez, Irad González, Eduardo Lemus, Judith Satín, Lanoni, Verónica Montes, Celia Rosales, Claudia Ramos, Alejandro Zapa, que anda por allá por Colombia visitando los carnales de la AA. Pues un saludo, Alejandro, y chido por toda esta, compartir todas estas experiencias en estos otros países latinoamericanos. Y a Manit Quintana. Manit Quintana. Y a Galileo Contreras, Humberto Paredes. A Humberto Paredes, un abrazo. Vamos a estar, me va a tocar ser este invitado en el programa de Humberto en la Reina Paredes. Luana. Ok, el miércoles. El miércoles de 5 a 6, vamos a estar ahí. No sé de qué se trate, pues digo, la invitación, ¿no? Me van a hacer como una entrevista, a platicar o qué vayamos a hacer, pero aquí vamos a estar en el programa de Humberto Paredes, La Reina Luana. La misteriosa flama de la Reina Luana. ¿No? No, y bueno, sí. Pues como todos los lunes, también tenemos el gusto de anunciar esta cápsula sobre la poiexis, ¿no? Ajá. Que nos manda el buen Ángel Corral, esto que él le ha llamado el ojo de Faetón. Espero ahora sí decirlo bien, ¿no? Donde, pues, la idea es generar esta ensayística, ¿no? Sobre la poiexis y encontrar ahí los mecanismos, los desestructurar la maquinaria de la poesía, ¿no? A partir de los autores. Y pues en este caso nos manda una cápsula muy interesante sobre ¿quién, Jacobo? Celan. Paul Celan. Paul Celan. ¿No? Y pues tendremos pues esa cápsula y desde luego hoy también, lunes, nos toca esta sesión terapéutica de audioterapia que nos va a recetar aquí el maestro Jacobo Monraz, que aparte de hacer esta sección de audioterapia, pues también es el pues que maneja todo el equipo aquí de la radio para que no salga nada mal. O sea que si sale algo mal, ya saben de quién es la responsabilidad. No, pues aquí en los controles el ingeniero Jacobo Monraz. Y bueno, pues vamos a iniciar, Jacobo, con una rolita. Bueno, pues ya tú vas a hacer la introducción de eso. Sí, estas provienen desde el extremo norte, allá en Canadá, un grupo de artistas que, bueno, ni modo, no son contraculturales, pero algo hacen. Que, bueno, la asociación se llama Narada y generalmente, digo, regularmente hacen sus recopilaciones de música. Y bueno, pues hoy vamos a tener primero la de Eternal Holly y después ya tenemos la cápsula del Ojo de Faetón. Pues y vamos. Regresamos. Thank you. Saludos a todos nuestros radioescuchas de Radio Cartón. El Ojo de Faetón es una cápsula sobre poética que forma parte del volantín de Sergio Fong y que busca descifrar la maquinaria de la poesía. Este es su servidor, Ángel Corral Romero. Nuestro tema de esta ocasión será Las voces de lo innombrable, muerte y redención en la poesía de Paul Celan. Mientras el mundo celebra el auge que resurge de los escombros de la guerra y de sus muertos, un poeta judío alemán, Paul Celan, 1920 a 1970, enciende un candelabro de 7 velas y se dispone a guardar unos minutos de silencio por aquellos que fueron inmolados para volverse la sombra de un espectro de cenizas. Porque las voces solo pueden calcinarse entre las llamaradas del silencio, y es en este silencio donde la huella del holocausto significará una resquebrajadura en el lenguaje occidental. Un silencio que profiere desde tiempos bíblicos hasta el presente y que envía su eco más lejano hasta el umbral de un futuro inesperado. Y con su voz de sombra en llamas, denuncia un humanismo falsario que a través de toda una tradición ha sido cómplice de nulificar a los que han sido olvidados. Negra era la leche del alba y muchos los que la bebieron, pero entre las voces silenciosas de aquellos que profieren carbonizados cantos, yacen las llaves para abrir las puertas de un nuevo idioma que no será el de una rubia Margaret ni el de una cenicienta Sulamita. Tampoco habrá de ser el canto demencial de la muerte, sino una voz que viene de lejos y que nunca ha sido sabiamente escuchada. Una voz que se manifiesta en la memoria y que afirma, dice la verdad quien dice la sombra. Estas voces no pertenecen al pasado ni tampoco a la eternidad. Son las voces que viven perdidas en el tiempo, y ellas nos hacen recordar a cada instante que un ángel se aleja hacia el futuro dándonos la espalda. Porque si Teodor Adorno bien dijo que después de Auschwitz no sería posible escribir más poesía, es Paul Celan quien decidirá reivindicar la poesía, el lenguaje, al ser humano y la voz de los difuntos para demostrarnos que después de todo, nada está perdido. Y cito, «Hacia la isla, junto a los muertos, enlazados a la canoa desde el bosque, como buitres los cielos en torno a los brazos, cercadas las almas por anillos saturnianos. Esta es una estrofa del poema Hacia la isla, del libro de Umbral en Umbral, de 1955. Hacia la isla es una alegoría al cuadro La isla de los muertos, Die Toten Inseln, del pintor simbolista Arnold Böcklin. También les recomiendo escuchar la alegoría musical que hizo el compositor ruso Sergei Rachmaninov, que lleva el mismo nombre, La isla de los muertos. La poesía de Paul Celan surge como una respuesta ante la imposibilidad de volver a escribir poesía y de nombrar lo innombrable. Es decir, cuando la especie humana permite que el discurso sea corrompido hasta el grado de poder justificar el genocidio y la consecuente nulificación de una parte del espíritu humano, el daño que se ocasiona no afecta solo a las víctimas del holocausto, sino a la existencia misma del lenguaje, ya que el lenguaje es el arca donde se deposita la sensibilidad de todos aquellos que participan en él, haciendo que los hechos y la realidad misma puedan traducirse al plano de lo expresable. A su vez, esta poética es el drama de una voz múltiple, una voz de voces que en el momento más álgido de la catástrofe será testimonio y a la vez registro histórico de esta fisura en el lenguaje humano. Por ello, Celan afirmará: levantes la piedra que levantes, despojas a quienes precisan el amparo de las piedras, desnudos, renuevan ahora el enredo. Tumbes el árbol que tumbes, construyes el lecho en donde las almas una vez más se estancan, como si no vibrara también este eón. Digas la palabra que digas, agradeces el deterioro. Este es el poema Levantes la piedra que levantes, igual del libro de Umbral en Umbral, de 1955. La contemporaneidad es latente en cada verso, debido a que no se relata ni refiere un pasado determinado. Más bien, es una voz del pasado reinsertándose en el tiempo, una voz que revive su presente y nos dice: imagínate, esto me tocó en suerte, en vela el nombre, en vela la mano, para siempre, desde lo insepultable. Otro elemento fundamental es el silencio que se articula entre estas voces que jamás se nombran. Y no lo hacen, porque al ser silenciadas en su contexto, pertenecerán al ámbito de lo eludido y de lo irreconocible. Paradójicamente, será el silencio una condición necesaria para que otros puedan escuchar. Aunque Paul Celan era de nacionalidad rumana y de origen judío, logró dominar desde temprana edad el idioma alemán, francés, hebreo, ruso y, por supuesto, la lengua natal, además del yiddish. Es durante su adolescencia que la persecución del pueblo judío por parte del régimen nazi se extiende por suelos europeos, oficialmente, a partir de 1933. La consecuente pérdida de aquellos con quienes crece y vive, incluyendo a sus padres que mueren en un campo de exterminio, además de la devastación que deja el mayor conflicto bélico de la historia, lo marcan profundamente. Pero como un desafío de reafirmación poética, esto no le impide elegir el idioma del exterminador y de sus valquirias para hacer el andamiaje de su creación artística. Por ello nos dice: con llave cambiante, abres la casa en que se arremolina la nieve de lo callado. Según la sangre que te brote de ojo, boca u oído, cambia tu llave. Cambia tu llave, cambia la palabra que puede arremolinarse en los copos. Según el viento que te empuje, se aglomera la nieve en torno a la palabra. El poema es con llave cambiante, al igual del libro de Umbral en Umbral. El idioma alemán es idóneo para devolver la voz a los que fueron reducidos a cenizas, que de este modo el sufrimiento del pueblo judío puede transformar el alarido en un recordatorio indeleble que reverberará en la conciencia de los alemanes. Por ello es que una voz hebrea nos dice que la muerte es un maestro de Alemania, Der Meister. Y en otro poema se nos dice: ocaso de las palabras, saorí en el silencio, un paso y otro más, un tercero cuya huella tu sombra no borra. La cicatriz del tiempo se abre y cubre la tierra de sangre. Los dogos de la noche de la palabra, los dogos resuenan ahora dentro de ti. Festejan la sed más feroz, el hambre más feroz. Una última luna te socorre, un largo hueso de plata, desnudo como el camino que traes, arroja la jauría, pero ello no te salva. El rayo que despertaste, encrespado se está acercando, y en lo alto nada un fruto que hace años mordiste. El poema es Ocaso de las palabras, del libro De umbral en umbral. En el imaginario celaniano existen lo germano y lo hebreo representados por la rubia Margaret y la cenicienta Sulamita. A su vez, ellas existen en el poema como una alegoría oximorónica en la cual los elementos opuestos se aproximan, pero jamás se unen para conformar uno nuevo. Mejor dicho, no hay síntesis, solo acercamiento. La oximoronía funciona en el poema como un reflejo del absurdo en la realidad, al mismo tiempo que produce una intersección de las emociones, una constante encrucijada en la que existen el sí y el no. Sin embargo, nunca se elige el uno o el otro. Simplemente su presencia es latente. Pueden consultar también el trabajo del pensador Hans Meyer, que él habló un poco sobre esta yuxtaposición de símbolos y de elementos en la poética de Celan. Y también pueden ver un poco el trabajo de George Steiner, quien lo nombra el poeta mayor en lengua alemana de la segunda posguerra. Además, también es quien habla sobre este quebrantamiento del lenguaje por parte del régimen nazi y de todo este episodio bélico. Esto lo pueden encontrar en el libro que se llama Lenguaje y Silencio, ensayo sobre la literatura, el lenguaje y lo inhumano. Y pues para despedirme voy a leer dos poemas importantes de la poesía de Celan. Uno de ellos, Fuga de la Muerte. Negra leche del alba, la bebemos al atardecer, la bebemos a mediodía, y en la mañana y en la noche bebemos y bebemos. Cavamos una tumba en el aire, no se yace estrechamente en él. Un hombre habita en la casa, juega con las serpientes, escribe, escribe al oscurecer en Alemania. Tus cabellos de oro, Margaret, lo escribe y sale de la casa y brillan las estrellas. Silba a sus mastines, silba a sus judíos, hace cavar una tumba en la tierra, ordena, tocad para la danza. Negra leche del alba, te bebemos de noche, te bebemos en la mañana y al mediodía, te bebemos al atardecer, bebemos y bebemos. Un hombre habita en la casa, juega con las serpientes, escribe, escribe al oscurecer en Alemania. Tus cabellos de oro, Margaret, tus cabellos de ceniza, Sulamita, cavamos una tumba en el aire, no se yace estrechamente en él. Grita, cavad unos la tierra más profunda, y los otros, cantad, sonad, empuña el hierro en la cintura, lo blande, sus ojos son azules. Cavad unos más hondo con las palas, y los otros, tocad para la danza. Negra leche del alba, te bebemos de noche, te bebemos al mediodía y la mañana y al atardecer, bebemos y bebemos. Un hombre habita en la casa, tus cabellos de oro, Margaret, tus cabellos de ceniza, sulamita. Él juega con las serpientes, grita, sonad más dulcemente la muerte. La muerte es un maestro venido de Alemania. Grita, sonad con más tristeza, sombríos violines, y subiréis como humo en el aire, y tendréis una tumba en las nubes. No se yace estrechamente allí. Negra leche del alba, te bebemos de noche, te bebemos a mediodía. La muerte es un maestro venido de Alemania. Te bebemos en la tarde y la mañana, bebemos y bebemos. La muerte es un maestro venido de Alemania. Sus ojos son azules, te hiere con una bala de plomo, con precisión te hiere. Un hombre habita en la casa, tus cabellos de oro, Margaret, azuza contra nosotros sus mastines, nos sepulta en el aire, juega con las serpientes y sueña. La muerte es un maestro venido de Alemania, tus cabellos de oro, Margaret, tus cabellos de ceniza, sulamita. Y por último, este otro que se llama Poema para la sombra de Mariana. Con este me despido y les agradezco mucho el tiempo compartido. La hierba buena del amor ha brotado como un dedo de ángel. Créelo, de la tierra despunta, además, un brazo torcido de silencios, un hombro abrasado por el calor de las luces apagadas, un rostro con los ojos vendados por el negro velo de la mirada, un ala grande de plomo y otra de hojas, un cuerpo agotado en el reposo bañado por las aguas, verlo flotar entre las hierbas con los aleros desplegados, ascender por una escalera de muérdago hacia una casa de cristal en la que deambula a grandes pasos una planta de mar, creer que es ahora el momento de hablarme entre lágrimas, de ir descalzos a su encuentro, para que te diga lo que nos está reservado, el luto sorbido del vaso, o el luto sorbido de la palma de una mano, y la planta loca, adormeciéndose al oír tu respuesta. Suenan chocando en la oscuridad las ventanas de la casa, confesándose también lo que saben, pero sin lograr comprender, nos amamos o no nos amamos. Paul Celan. Thank you. Regresamos al volantín y entre las vueltas y vueltas y vueltas, hoy nos visitó el autor de El racismo en USA, Jaime Lara, estuvo aquí en la librería de la Rueda y cafetería La Rueda, y pues ya le entregamos otro bonche de libros, de ejemplares, y ya lo tenemos a la venta. Ahora sí, ya tenemos a la venta este libro. Ya de forma oficial. El racismo en USA, ¿o qué? ¿Welcome to qué? Welcome to Brookfield. Este libro que habla sobre, pues, el racismo, ¿no? Del que son víctima muchos de los latinos, y no solamente los latinos, ¿no? También sí. Mis parientes, los chinos, sufren, cabrón. Ah, sí. ¿Sí? De hecho, todos, excepto los inmigrantes... No sé, ingleses. Ingleses probablemente. Son los únicos que sí se sentían oriundos de allá. Y bueno, pues este libro nos habla de eso, pero ahora está aumentado porque ya trae un prólogo. Sí, ya está prologado. Un prólogo del editor que es Barrio Chino y La Rueda Cartonera, o nomás es Barrio Chino, ya ni me acuerdo. Ya ni me acuerdo. Bueno, viene firmado por los dos, pero buen punto. No, creo que es coedición todavía. Bueno, el ejemplar vale 150 pesos y ya está a la venta aquí en la librería La Rueda. Y también queremos invitarlos en agosto del 2 al 6, o sea que mañana. Sí, ya mañana. Pasado mañana. Mañana es primero. Ah, cierto. Todavía estamos en julio. Pasado mañana, en el Parque Agua Azul se va a instalar el Festival Botánico Plantas Carnívoras, orquídeas, bonsai, cactus, suculentas, productos naturales, y también van a estar cerca de 20 expositores tradicionales en el sentido de la artesanía. Va a haber 20 grupos o 20 artesanos de diferentes partes de Jalisco. Esta exposición, venta y talleres del Festival Botánico, pues para que le caigan, es en el Agua Azul y... se entra por la Calzada Independencia Sur 973. Esto es en el centro de Guadalajara. Si requieren más informes, pueden escribir al Facebook el festival.botánico o a Kiaco Orquídeas con Guillermo. Pues ahí están todos invitados a participar, a caerle. Va a haber muchas pláticas, conferencias y esta forma de entender cómo tratar, cómo convivir con las plantas, porque pues ya ves que los que son animalistas, o como les dicen a los que ahora protegen, rescatan y conviven con los animales, este sentido de animalistas, pues también las plantas tienen este sentido de convivir con los seres humanos, y ahí les van a decir cómo, porque luego sí se hacen de plantas igual, como un compa que conozco yo, ni las riegan, se las hereda a otro compa, se le olvida que son de él, pues las deja en el olvido, es triste, ¿no? Porque es, pues son seres vivos, ¿no? Y hay que tratarlos, hay que ponerles su musiquita, darles su alimento, no solamente agua, sol, ¿no? También platicar con ellas, o sea, toda madre, ¿no? Y de vez en cuando aventarles una bachicha de cigarro. Yo conozco a tres cabrones que hacen eso, ¿no? Y también está aquí con nosotros Gabriel Larios, que viene a hacernos una invitación a... ¿A qué, Gabriel? A una comida buffet tipo vegano en un lugar en Tonalá que se llama La Casa de Lorenzo, Juan Rulfo 343, cruza con Clemente Orozco, Fraccionamiento Educadores Jaliscienses, Tonalá, Jalisco. El día 3 de septiembre, desde las 2 de la tarde, aproximadamente hasta las 8, incluye de 2 a 6 el buffet, y después de eso, micrófono abierto, en donde espero tener la participación de algunos músicos. Quiero invitarte, decía Yair Durán, y también como parte del programa vamos a leer, bueno, su servidor va a leer del texto de Noé Eréndira, del primer libro, Polvo y Raíz. Es como el tercer libro. Algunos textos de ahí, o varios textos de ese libro. Ese es parte del programa, más lo que por ahí se presente, porque siempre hay ahí palomazos, y, ¿verdad? Quien quiera participar en diferentes ámbitos del arte y la cultura. Así de que tiene un costo de 100 pesos, incluye el buffet, el espectáculo, y alguna sorpresa, algún libro o algo que se va a rifar, algún obsequio así pequeño. De eso va también constar el costo, pues, del evento, que son 100 pesos, también incluye la rifa. Más lo que por ahí surja una expoventa también de algunos productos artesanales, o algunas fotografías, algunas litografías, qué sé yo, por ahí lo que se oferte, lo que sea la ocasión, también para los que quieran entrarle a esta parte de la expoventa, también habrá tiempo y espacio. Pues es un espacio amplio, ¿no? Hay un buen espacio para, incluso, como dices, comentar a la raza que quiera ir a leer sus textos o tenga algunas rolas que aventarse ahí en el micrófono. Igual, como dice Gabriel, pues si hay quienes quieran participar exponiendo algunos productos, ¿no? También se vale el trueque, ¿no? Sí, en un momento dado también se vale el trueque. Pues entonces, el buffet, pues generalmente a mí me ha tocado pozole de champiñón. Sí, para esta ocasión, si me permite, Sergio, bueno, pues... quiero incluir en el menú, ahora lo quiero hacer como tipo taquiza, ahora sí que tortilla recién hecha de la tortillería, y también, bueno, voy a incluir el gluten de trigo como tipo chicharrón de cerdo, pero el otro día estaba leyendo yo un texto de José Emilio Pacheco, que es cerdo ante Dios. Y hay una parte donde dice, ¿a quién responde Dios? ¿A los quejidos del cerdo casi humanos o al hambre o del que se lo va a tragar? ¿No? Entonces, bueno, no se tratará de eso, de sacrificar a nadie. Es gluten de trigo, es un producto muy, muy, para empezar, muy, muy especial, porque es algo complicado para elaborarse, en fin. No es tan común encontrarlo. Bueno, voy a incluir el gluten, voy a incluir papas con chorizo también, todo es vegano, ¿sí? Birria, los de rigor los frijolitos, ¿verdad? Y bueno, varios guisos y también fruta picada, así como pico de gallo, aguas frescas, todo eso, aguas frescas de tres sabores. Entonces, nos la pasamos bien, comemos muy bien, pienso, muy bien. De hecho, es buffet, todo lo que quieran comer está incluido. Pues ya están, es el 3. El 3 de septiembre, que es domingo, es en Tonalá. Y ya que me estás dando la oportunidad, pues una manera muy fácil de llegar para por ahí si alguien se prende y quiere ir, ojalá, es tomando el tren ligero, la línea 2, y llegando hasta la última estación que es Tetlán. No está complicado, de ahí es salir y hay una, no es comercial, pero bueno, hay varias rutas, pero también está una estación o una pues base Citren, del Citren. Y aproximadamente son 20, 25 minutos cuando mucho, cómodamente, para llegar a ese lugar. Tienen que bajarse en una parada que es Cruz Bernabé, y de ahí está una cuadra el lugar. Pero una vez que llegas, tú lo sabes, Sergio, aunque esté en el área metropolitana, pareciera que no está, ¿verdad? Cuando llegan parece que estás en el rancho o en el campo, ¿no? Porque curiosamente la casa queda a orilla de un predio, ¿no? Muy grande, entonces se tiene una vista despejada, ¿no? Y un paisaje que la verdad es privilegiado, pienso. Se huele a vaca y... ¿Cómo no? Y se ve el sembrado ahí. Sí, pero no hay hongos, Sergio, ¿no? pero se ve sembrado ahí. Sí, ahorita es el tiempo en que precisamente las milpas están, como diría Rojas González en un cuento que se llama La cabra en dos patas, que ojalá luego grabemos, está excelente. Y dice que las milpas estaban a tres cuartas, ¿no? Y entonces, tres cuartas, pues es así como, ¿qué será? Unos 50 centímetros. Ahí van, enfrente de ese lugar al que los estamos invitando, está la milpa y se ve hermoso, la verdad, el paisaje. Son muchas hectáreas así sembradas y eso relaja, ¿no? Es natural. Bueno. Y también va a haber elotes cocidos. Qué bueno. Elotiza, chayotes, a la leña, todo esto. Papas loco. Y bueno, en la comida, algo más que por ahí nos encontremos en el mercado, ¿sí? De temporada. Siempre hay algo, así que no les digo y de repente, no sé, cacahuate cocido o camote del cerro, lo que me encuentre, ¿no? Lo que sea de temporada. Bueno, pues están invitados a este buffet vegano de Gabriel Larios en la Casa de Lorenzo el 3 de septiembre. Nosotros nos vamos a despedir, le vamos a agradecer y a saludar a los patrocinadores y vamos a continuar con esta audioterapia que nos va a recetar Jacobo Monraz. Los patrocinadores son... La Rueda, Libros y Café, Ediciones del Barrio Chino, Cuadernos La Aguja, Peregrino Café Bistro, Granola Gourmet. Y La Casa de Lorenzo. La Casa de Lorenzo. Bueno, pues nos escuchamos mañana. Hasta mañana.